Y en el tiempo dedicado al ámbito de la psicología infantil y juvenil, nosotros hoy vamos a quedarnos con nuestra consulta y con Lourdes Castro, que ya nos acompaña en la jornada de este lunes 15 de junio. Vamos a saludarla, Lourdes Castro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues inmerso ya en lo que serían, por así decirlo, los últimos coletazos de este estado de alarma y de lo que va a suponer, ¿no?, la vuelta a la normalidad. Una normalidad con condiciones, eso sí, con el tema de las mascarillas y demás, pero parece que la cosa avanza, ¿no? Hemos hablado en otras ocasiones también de esa situación y de esa desescalada, de cómo se está produciendo y de cómo, bueno, pues pueden abordar los padres determinadas situaciones familiares que se pueden dar debido a la situación en la que nos encontramos. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en el día de hoy, porque el tema que has planteado para abordarlo temáticamente es el referente a los pequeños, los menores, que bueno, después de 3 meses prácticamente en casa, en estado de confinamiento y saliendo con limitaciones, con una movilidad muy restringida, pues ahora, no sé si porque se han habituado, no sé si porque tienen miedo, deciden no salir de casa. Y esa es una situación que se está dando en muchos núcleos familiares, cuando nos encontramos con los menores, que cuando llega la hora de salir, pues no quieren, prefieren quedarse en casa. Y de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Efectivamente, Rocío. Quizá el tema pueda parecer muy concreto porque habrá padres que están en todo lo contrario, ¿no? Que su hijo o su hija tiene muchas ganas de salir y es lo normal. Pero también una cosa es lo normal y otra cosa es habitual. Habitual quiere decir que ocurre, ¿vale? Uh-huh. Y es muy habitual después de este proceso de estos meses tan diferentes que hemos pasado, de esta experiencia que estamos viviendo, pues normal que haya un grupo, es habitual que haya un grupo importante de niños y niñas que no quieran salir a la calle. Entonces, me parecía muy interesante abordarlo. Ya en otros programas, como sabéis, hemos estado dando algunas pinceladas y lo hemos planteado, pero me parecía bastante importante porque, claro, es un efecto. Hemos pasado por muchas etapas y nos quedarán bastantes etapas porque esto no es el fin. Y ojalá nos mentalicemos, no desde el miedo, sino desde la conciencia y la responsabilidad, ¿no? Pero está clarísimo que hemos pasado por diferentes etapas, ¿no? La primera del confinamiento, pues vivimos muchísimo el tema de niños con regresiones evolutivas, pues que no se hacían pie en la cama y volvían a hacerse, niños que estaban cansados, niños que pedían salir, peleas entre hermanos, intentando descargar esa energía que no han podido, ¿no? Porque tienen una energía física que necesitan descargar, pero al final, pues como el ser humano tiene una capacidad adaptativa increíble y siempre lo tenemos que tener presente para hacer uso de ella, pues se han terminado acostumbrando. Y bueno, aparte de acostumbrarse, ha habido otros factores que es lo que hoy me gustaría abordar. Y bueno, pues no quieren salir. Por eso es importante que entendamos, porque muchas veces como que poder salir a la calle ha sido un alivio para todos, ¿no? Nos ha cambiado el humor, nos ha cambiado el carácter, hay diferentes opiniones, personas que estamos más preocupadas, personas que están muy asustadas, personas que están muy despreocupadas, pero bueno, al fin y al cabo salir a la calle ha sido un alivio, pero es importante eso, entender que no son casos excepcionales, ¿vale? Lo más normal es que tengamos ganas de salir, pero también hay niños que pueden sentirse inseguros, incluso que se nieguen. Por eso siempre destacar que es algo habitual. Tenemos que entender, Rocío, que los adultos hemos tenido miedo y tenemos miedo. Y el miedo es algo que se transfiere por interacción social. Entonces estos niños, digamos que han bebido de ese miedo, ¿vale? Si posiblemente, aunque no tiene por qué, pero en la mayoría de los casos, los niños que tienen más miedo a salir a la calle pueden ser de padres que han estado muy angustiados o muy preocupados. Entonces, esa transmisión ha llegado. También porque le hemos podido dar información que le ha generado mucho miedo. Muchos niños, muchísimos niños, muchísimas niñas han escuchado datos por encima de su capacidad de razonamiento. Y esto es muy importante. Muchas veces no nos damos cuenta, no, ellos están jugando, no, ellos están en su mundo, pero a veces manejamos una información y ellos son esponjas. Esa expresión la decimos mucho, pero somos muy poco conscientes. Entonces, los niños han visto imágenes y han recibido, y han recibido información por encima de su capacidad de razonamiento. Y claro, cuando no entienden algo, pues lo interpretan a su manera y le genera miedo, que esa es una de las pautas importantes, ¿no? Entender por qué tienen miedo, porque a veces hay un malentendido o lo han o lo piensan mal. Claro. Perdón. Pues es la situación, desde luego, que hemos vivido en casa todos durante estos últimos meses y es lo que ha derivado. Ha derivado situaciones en las que, pues precisamente, los menores tienen miedo y no quieren salir de casa. ¿Cómo podemos actuar los padres ahora? Porque, claro, de no podemos salir a la calle por esto y esto a ahora sí podemos salir. Es un mensaje como un poco confuso, ¿no?, para el menor. Efectivamente. Es verdad que a todos los niños no les afecta igual. Depende un poco de la edad, ¿vale? Porque hay niños, por ejemplo, la edad es un factor muy determinante. Entonces, hay niños, los menores de 5 años, normalmente, ¿vale? Por norma general, a los menores de 5 años les cuesta más manifestar ese miedo o es menos común, porque ellos se van quedando con la última explicación. O sea, le decimos, mira, hay un bichito que no podemos salir a la calle, que se tiene que ir, y el niño acepta esa explicación. Luego le damos otra explicación, oye, que el bichito ya se ha ido, ¿vale?, que ya podemos salir, y ellos se quedan con esa última versión. Entonces, en niños menores de 5 años normalmente no esté habiendo ese problema. El miedo nace más a partir de los 6 años y se prolonga hasta la preadolescencia, que podríamos hablar preadolescencia hasta los 11 años. De 6 a 11 años sí que los niños manejan más miedo. Luego, a partir de los 11 años, ya tienen una capacidad o empiezan a desarrollar una capacidad abstracta para interpretar los mensajes. Entonces, podríamos decir que tienen más herramientas para gestionar el miedo. ¿Qué quiero decir? Que a partir de los 11 años no quiere decir que no puedan tener miedo. Por supuesto que el miedo siempre hay que validarlo, nunca hay que cuestionarlo ni juzgarlo, sino escucharlo y entenderlo. Pero a partir de los 11 años, si el niño no quiere salir, hay que ir un poco más allá, porque puede ser ya que esté en una zona de confort, de comodidad, como he dicho otras veces, que estén más cómodos porque están en casa con las pantallas y ya no les motiva tanto salir, ¿vale? A todo esto, Rocío, que se me ha olvidado comentarlo, porque como nosotros tenemos nuestra precharlita antes de ponerla en antena, ¿no?, que algún día la vamos a tener que poner directo, pues claro, a veces no, es lo que comentábamos fuera de antena, ¿no?, sí. Que los niños les falta mucha motivación para salir. A mí, no soy amiga de las críticas, pero de verdad hay algunas que es que te tiran a gritos. Es totalmente chocante, incoherente, incongruente que los bares estén abiertos y no estén abiertos los parques, que nos hemos olvidado de los niños. Entonces, muchos niños están desmotivados porque ellos salen y se encuentran una realidad totalmente diferente, porque se han desconectado del cole, y aunque un viernes les encanta y unas vacaciones les encanta, la mayoría de los niños están echando de menos pues lo que implicaba el cole, que era estar con sus compañeros, e incluso le marcaba esa rutina de que el viernes era ya más festivo porque no tenían cole. Sin embargo, aquí como que ya han entrado en una línea ahí más recta, más aburrida. Entonces, eso también es importante añadirlo, ¿vale? Que hay muy poca motivación para que los niños salgan. De todas formas, bueno, el quejar no sirve para nada, ¿no? Pero sí es importante entenderlo y ayudar e intentar enriquecer esa nueva realidad que se van a encontrar, porque claro, como digo, ¿no?, no tienen esa motivación que antes tenían. El parque era su punto de encuentro, Rocío. Ahora vamos por la calle, te encuentras con un niño, pero claro, tú y yo nos podemos parar un minuto, pero no nos vamos a parar media hora para que nuestra hija juegue. Entonces, eso es lo que ellos quizás echan más en falta, y se han encontrado con una realidad muy diferente. A eso ya le suma que tienen que llevar mascarilla, que ven a las personas con mascarilla. Pues claro, un niño que tenga miedo, pues todo esto va incrementando ese miedo. Entonces, lo más importante, primero eso, entender que a cada edad afecta de una manera, que evolutivamente hay una explicación, y para los padres, Rocío, lo más importante es aprender qué es el miedo y no negarlo. Ya hace, en el confinamiento dedicamos un programa al miedo, y los padres tienen que saber que el miedo no es una emoción negativa, es una emoción básica, es necesaria, es una respuesta adaptativa que nos permite adaptarnos al entorno en que vivimos y nos protege de amenazas. Si nosotros no hubiésemos tenido miedo del coronavirus, posiblemente nos hubiésemos contagiado más. Entonces, el miedo es una respuesta adaptativa. ¿vale? Es muy importante validar el miedo de nuestro hijo. Validar no es decirle, bueno, pues venga, no pasa nada, no es decirle, pues tú no salgas porque es verdad, porque esto es muy peligroso, pero no cuestionarlo ni avergonzarlo, porque es lo que digo, ¿no? Es normal y para ello ha habido mucha información y de hecho, como sabemos todos, esto no ha terminado. O sea, nosotros mismos los adultos tenemos muchas dudas, tenemos incertidumbre de qué va a pasar de aquí a octubre con ese supuesto, bueno, o ese supuesto no, parece que va a venir un rebrote. Entonces, todos tenemos dudas y eso los niños lo llevan. O sea, que no salimos a la calle como decir, venga, ya ha terminado el chaparrón, este es el final. Entonces, nosotros tenemos dudas, hay muchos problemas con la economía y todo eso a ellos, de una manera u otra, a modo de vibración, a modo de carga emocional, les está llegando. Y sobre todo que puede haber mucha información confundida o mucha emoción no expresada que le está obstaculizando esa salida natural y sana. Claro. Sí que es verdad, lo has comentado antes, ¿no? Que en toda esta situación que estamos viviendo de pandemia, de crisis sanitaria, bueno, pues todos hemos podido ir recuperando un poco nuestra vida, hemos podido salir a trabajar, hemos podido, bueno, pues como decíamos antes, no salir incluso hasta los bares, ¿no? Hemos podido ir poco a poco haciendo cosas que antes no se nos permitía por el confinamiento y el estado de alarma, pero los niños no, los niños dejaron un colegio el 12 de marzo y no han vuelto a regresar. Los niños dejaron de ir a los parques un 12 de marzo y ya no han podido volver a reunirse en los parques. Los menores además también, bueno, pues no pueden jugar juntos, ¿no? Si no son del mismo entorno familiar, al menos dentro de la responsabilidad que pueda tener cada uno, ¿no? Individual, evidentemente, con sus hijos. Y claro, es lo que decíamos, han sido un poco los grandes olvidados. Y es verdad que quizás ellos pueden que lo estén pasando peor, aunque no demuestra de estarlo pasando peor que los adultos. No sé si me explico. Totalmente, claro que sí. Es que es eso. Yo pienso que ellos no son conscientes de cómo esto les está afectando. Pero efectivamente han tenido muchas pérdidas, Rocío. Y el 12 de marzo entraron unos niños y cuando han salido se han encontrado con una realidad totalmente distinta. Entonces, quizá, como bien dice, puede que a lo mejor ese miedo o esos malos comportamientos que lo tenemos pendiente de trabajar en otro programa son manifestaciones de ese duelo que están atravesando y que ellos no son conscientes de eso, ellos no lo son. Simplemente es a nivel emocional, se sienten distintos, pero no tienen la capacidad. Entonces lo pueden proyectar en un miedo a salir, que incluso, Rocío, puede ser una negación. O sea, un miedo a salir a la calle, aparte de que hay niños que pueden tener miedo por imágenes que han visto, por información que le ha llegado, incluso han podido vivir en primera línea a algún familiar que hayan perdido. Entonces esos niños tienen un miedo de primer impacto, pero luego ese miedo a salir a la calle puede ser una negación a encontrarse con lo que están viendo porque no quieren esa realidad, sino que a lo mejor quieren la realidad que dejaron. O sea, que hay multitud de factores y por eso es tan importante el saber tratar ese miedo con los niños. ¿Qué pauta, qué recomendaciones podemos tener en cuenta para trabajarlo, ¿no? Para que, bueno, pues los pequeños poco a poco vayan cogiendo confianza, vayan superando también, bueno, pues la situación en la que nos encontremos y salgan a la calle con, entre comillas, cierta normalidad, ¿no? Porque esperemos que esto, pues no, se continúe avanzando, ¿no? Tal y como estamos. Ya, pues mira, hay dos pautas básicas, súper importantes. Luego voy a dar algunas más que podrían ser como un desglose, ¿no? Pero yo pienso que lo más importante para que no se nos olvide de qué hacer cuando un niño nos dice que no, porque hay diferentes niveles, algunos se niegan, lloran, se ponen nerviosos, tiemblan, otros te dicen que no quieren salir, se enfadan, otros salen y quieren volver, o sea, hay muchas maneras, ¿no? Lo más importante, ni obligar ni comparar, no hay que forzarles. Ahora explico un poquito. Y luego otra cosa muy importante, que el miedo se termina. El miedo es una respuesta adaptativa y si lo llevamos bien y si sabemos llevarlo bien, se termina. O sea, lo terminan superando. Eso es muy importante para los papás y las mamás, porque claro, en los casos que he conocido hay mucha frustración porque los papás y las mamás ven como sus sobrinos, sus vecinos, los amiguitos están deseando salir y su hijo no quiere salir. Mi hijo es muy raro. Joder, pues no. No, ¿vale? Entonces es muy importante que confiemos que eso lo van a superar. En lo de no obligar, ni comparar, ni forzarlo, es muy importante porque es un poco la premisa que hay, ¿no? De decir, un síntoma, cuanto más se niega, más se agrava. O sea, cuanto yo menos acepto que tú no quieres salir, menos vas a querer salir. Por tanto, es importante saber que el miedo es desagradable. Y si a esto le sumamos la salida como un momento de conflicto, pues va a ser doblemente negativo y vamos a tardar más en superarlo. Por tanto, si no quieres salir, nos tenemos que informar. Nos tenemos que informar de qué es lo que le ocurre o intentar indagar un poco qué pasa ahí. Si nosotros estamos muy preocupados, decir, oye, mi hijo no quiere salir, pero yo cómo estoy, yo qué conversaciones tengo por teléfono con mi marido, yo cómo estoy cuando salgo. Es muy importante que nos observemos. Es importantísimo dialogar, normalizar, pues es normal que te pase, a mí también me pasa, qué es lo que más miedo te da, generarle pequeños retos, oye, ¿qué te parece si vamos a por el pan hoy, que está muy cerquita? Irlo haciendo siempre con aproximaciones progresivas, muy poco a poco, porque claro, si no entendemos ese miedo, lo vamos a ridiculizar, vamos a banalizarlo y a lo mejor le estamos poniendo un reto que para él es superior. Entonces, irle haciendo aproximaciones. Importante decirle, bueno, qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, explicarle muy bien que llevando medidas estamos protegidos, pues mira, llevamos siempre gel, cuando salimos a la calle nos vamos a lavar las manos más veces, nos ponemos la mascarilla, guardamos la distancia de seguridad, no podemos jugar con niños que no hayamos tenido trato. Entonces, siempre es importante, ante ese miedo, darle unas herramientas para que vea que si hace eso, pues va a tener menos posibilidades de contagiarse. Luego lo que decía, el miedo se termina. El miedo es un mecanismo adaptativo por lo que va a ir pasando. Y tenemos que confiar en eso. Mira, Rocío, una cosa muy importante que yo observo cuando un niño o una niña tiene cualquier tipo de no problema, de dificultad ante cualquier, pues digamos, no sé, problema de comportamiento, uh-huh, un miedo, algo que superar, es súper importante observar, yo observo, si yo veo que los padres confían en que lo van a superar, al final es verdad que los niños lo superan con más facilidad. Hay un idioma, o hay un lenguaje, perdón, un lenguaje no hablado que es que llega. Entonces, cuando la madre no confía en que, o el padre no confía en que su hijo va a poder cambiar cierta actitud, va a poder modificar cierto comportamiento, es verdad que ese cambio se hace más difícil. Entonces es muy importante que los padres confiemos que nuestros hijos van a superar ese miedo. Entonces es lo que digo, ¿no? Importante recrear situaciones, por ejemplo, pues mira, vamos a ir aquí a la panadería, recuerda que por dónde vamos a pasar, pues mira, a lo mejor hay un bar, hay gente, ¿qué podemos hacer? Oye, ¿qué tenemos que hacer si nos encontramos con alguien? Y si tocamos algo sin darnos cuenta, no pasa nada, tenemos el gel, si no nos podemos lavar las manos, pues nos damos con el gel, y en cuanto lleguemos a casa, pues nos lavamos, intentamos no quitarnos la mascarilla, o sea, ¿qué pasa si te ahogas con la mascarilla? Bueno, pues te la retiras un poquito cuando no haya nadie, y una vez que tomemos aire, en cuanto veamos a personas cerca, nos las ponemos. Siempre ir normalizando situaciones que se van a ir dando, pero es muy importante que ellos vayan preparados, porque muchas veces cuando se nos plantea una situación, como no aceptamos que nuestro hijo o nuestra hija tenga esa dificultad, pues lo que hacemos es quejarnos y realmente no le damos ninguna pauta ni ninguna herramienta para que lo manipulen, porque lo estamos cuestionando. ¿Pero cómo vas a tener miedo? ¿Eso es una tontería tuya que ahora te ha dado por eso? Y realmente pues lo dejamos todavía más indefenso. Por tanto, es muy importante, como decía, respetar su elección, ¿vale? Tenemos que entender que tienen que adaptarse a una nueva situación y que tenemos que ser pacientes y darle su espacio. Poco a poco lo irán haciendo. Súper importante, como siempre, fortalecer la comunicación. Como he comentado antes, pues hay que ir explicando, hay que irle haciendo entender qué ocurre, hay que hablar mucho para ver si hay algún dato que no nos han dicho y que ellos están manejando y tienen miedo. Pues, por ejemplo, hay niños que le han dicho a los padres que sí, que el coronavirus está volando, que es un bichito que vuela, que es como las moscas. Bueno, pues hay que darle una información y hay que modificarle esa información que es falsa, alguna imagen que hayan visto, ¿no? Entonces, en el momento que ellos van hablando y nosotros les vamos dando cabida sin agobiarlos, pues van aliviando ese miedo. A los adultos nos pasa así, cuando tenemos un miedo, pues bueno, a medida que lo hablamos y lo ponemos fuera, parece que ese miedo se hace más pequeñito, pero claro, si cuando el niño lo expresa se encuentra un muro, pues lo que hace es que ese miedo se hace más grande. Es importantísimo que le vayamos ayudando a concretar su miedo, que le vayamos facilitando que recupere el control, como he dicho antes, con aproximaciones progresivas, transmitiéndole seguridad y dándole valor a sus sentimientos y sus temores. No te preocupes, es normal que pase esto, siempre poco a poco. Tenemos que ser ejemplo de la expresión emocional. ¿Qué quiere decir esto, no? Pues que nosotros también digamos, pues a mí también me preocupa esto o me asusta aquello, pero hago esto y se me quita, o desde que llevo, pues no sé, a lo mejor pues decirle, a mí también me daba mucho miedo cuando iba por la calle y notaba que mis manos no iban cubiertas, porque mi boca sí, pero ahora lo que hago es que como sé que llevo el gel y en cuanto llego a casa me las lavo, pues eso ya me ayuda a tranquilizarme. Siempre ir verbalizando experiencias próximas y cercanas o parecidas a las de ellos para que ellos vayan sintiendo. Luego, bueno, hay muchos juegos, por ejemplo, se me ocurre, ahora hay una, bueno, da igual, puede ser cualquier muñeco, que le podemos decir el hada de las preocupaciones o el agente de las preocupaciones, pues por la noche que cojan un muñeco o un objeto, le podemos dar el nombre que queramos y le llamamos de las preocupaciones, que le contemos esa preocupación a nuestro muñeco, a nuestro objeto, a nuestro amuleto, lo metemos o lo ponemos cerca de la cama y que mientras dormimos ese amuleto nos ha quitado la preocupación y cada día nos vamos a levantar con la preocupación más pequeña. Para los más chiquitos, pues como una especie de fantasma glotón, hacemos un buzón, hacemos una bolsa, la decoramos y escribimos toda la familia nuestras preocupaciones. Tipo hoguera San Juan, ya está cercano, ¿no? Pues metemos esas preocupaciones ahí dentro y pues lo podemos echar a volar, lo podemos tirar a la basura. No sé, hay muchas maneras para que el niño escriba o trabaje, manipule de manera directa, que no esté solamente en su cabeza, ese miedo, que lo verbalice, que lo exteriorice, luego que lo manipule a través de un dibujo y lo rompo y lo tiro por el aire, lo libero y grito, que haya expresiones de materializar ese miedo y que ellos vayan poco a poco sintiendo que van canalizando y sacando. Oye, que esto igualmente para los adultos también es maravilloso, ¿eh? Sí, sí, sí, que lo podemos hacer igualmente, que no estar mal. Y luego, bueno, pues eso, seguir vigilando mucho la información que va llegando, cómo vamos hablando, siendo un ejemplo de nuestro hijo, porque esto ha tenido muchas cosas negativas, pero también ha traído mucho aprendizaje y es importantísimo, Rocío. No sé, creo que hay muchísimas cosas que podemos enseñar a nuestros hijos, pero creo que enseñarles a mantener una actitud positiva en momentos difíciles es la mejor herramienta que le vamos a poder dejar. Y siempre me gusta concretar. Una actitud positiva no es decir no pasa nada, da igual, todo está bien, todo es maravilloso. No, una actitud positiva es estoy preocupado, esto me da angustia, pero sé que vamos a encontrar soluciones, sé que esto también va a pasar. Y esa actitud, pues tenemos que seguir fomentándosela. Está claro que de una forma u otra estos son momentos difíciles, pero que tenemos que seguir siendo un ejemplo para ellos y controlar mucho, que a veces no nos damos cuenta. Nos damos cuenta, fíjate, Rocío, cuando a nuestro hijo o nuestra hija les pasa algo, estamos muy pendientes de nuestro comportamiento, de qué vamos a decir, pero luego se nos olvida, nos ponemos ya el piloto automático y ahí es donde engrosamos sus miedos, sus inseguridades y todas las partes que no nos damos cuenta. Entonces es importante ser conscientes de qué diálogos tenemos, de qué ambiente hay en casa, de qué vibración emito yo hacia mi hijo o mi hija y sobre todo, bueno, acompañarle, que los niños que tengan miedo, que también hagamos una desescalada en su salida, que lo hagamos poco a poco y que siempre se lo permitamos, como decir, bueno, esto es una superación, esto te va a hacer más fuerte. Todos en la vida tenemos una dificultad y ahora tú tienes esta, pero esto es un reto. Si, por ejemplo, les ayuda que salgan con su objeto de apego, su mantita, su trapito, en un principio, no está mal. Luego, poco a poco, pues lo pues tienen que ir entendiendo que lo tienen que ir dejando. Pero tenemos que tomárnoslo con calma y sobre todo ser buenos acompañantes en los procesos de nuestro hijo. Sí que es cierto que estamos a punto prácticamente de despedir el curso, ¿no? Va a concluir el próximo 22 de junio, se despide el curso escolar y esto significa que los pequeños que no están en clase de manera presencial van a dejar de recibir pues todas esas indicaciones, instrucciones de los docentes, las tareas, vamos, los deberes que hemos estado haciendo durante estos 3 meses, ¿no? En casa con los papás y las mamás, con la familia. Y bueno, esto significa que vamos a entrar en la etapa de verano, la etapa de vacaciones escolares de verano, que son las más deseadas por todos los pequeños. Pero muchos dirán, bueno, realmente, y al margen de las tareas que cada día se tenían que hacer, los niños llevan ya 3 meses de vacaciones, entre comillas, ¿no? Podríamos pensar algunos. ¿Cómo vamos a afrontar las vacaciones de verano cuando ya no solo no es que no tengan cole, es que ya no tienen ni siquiera tareas? Y a lo mejor puede aumentar el número de horas que están presentes las tecnologías, las pantallas. ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Cómo vamos a organizar el verano? Esa es una inquietud que yo no sé si tendrán muchas familias, pero que bueno, nos podríamos hacer esa pregunta, ¿no? Efectivamente, además es una inquietud que si no la tiene alguna familia la van a tener, o sea que no quepa duda. Está claro que en una semana vamos a entrar en otra fase diferente, aunque no esté marcada por el gobierno o por lo que queramos, pero nosotros la familia entramos en una etapa diferente. Es cierto que quizá va a bajar el nivel de crispación y de estrés que hay en la casa, porque primero teníamos el nerviosismo, el estrés de la primera noticia, del miedo, cuando el confinamiento me refiero, ¿no? De estar encerrado en casa y no poder salir. Eso generaba mucho estrés. Luego se le sumaba el tema de las tareas. Bueno, ahora tenemos una fase diferente donde podemos salir de una manera controlada, pero podemos salir, podemos estar por el aire libre y no vamos a tener el estrés de las tareas. Pero claro, esos son dos facilidades que si no las gestionamos bien, pues son sumamente peligrosas, porque todo este tiempo se puede invertir directamente a la balanza de las pantallas. Claro. Y eso es sumamente peligroso. O sea, en el siguiente programa, Rocío, lo quiero dedicar específicamente a esto, a pautas o ideas de cómo podemos dedicar este tiempo, porque es muy peligroso, ojo, que los padres estamos muy estresados. Entonces, estamos deseando que lleguen las vacaciones para soltar, pero cuidado, que si soltamos y ya dejamos de tener conciencia en crear una rutina y en planificar el día, y pues ya cómo se pueden ir. Sobre todo, tener cuidado con los autoengaños, ¿no? Decir, bueno, mira, es que hemos estado muy mal, hemos estado muy atareados, ahora se lo merece. Lo voy a dejar 2 semanitas que se harte de pantalla y ya luego empezamos. No, eso no se puede hacer, ¿vale? Eso es muy peligroso, sumamente peligroso. Está habiendo muchos problemas importantes de niños con el tema de las pantallas a raíz de este confinamiento. Entonces, en el programa que viene, si os parece, lo dedicaremos a eso, pero sí dejamos ya este adelanto y sobre todo, por favor, muy importante, terminamos las tareas, pero la rutina tiene que seguir estando establecida, planificada, y el tiempo de las pantallas tiene que estar limitado. Es sumamente importante. Claro, pues sirva esto como anticipo de cara a la próxima semana, saber cómo vamos a organizarnos de cara pues precisamente a ese tiempo de vacaciones escolares que vamos a tener, que bueno, son distintas, ¿no? El cierre del curso es totalmente diferente, ¿no? Por aquello de que hoy llevamos 3 meses sin actividad docente presencial, pero sí que está ahí, que se cierra el curso y que entramos en ese periodo de vacaciones de verano, que es uno de los más deseados por los menores, y a ver cómo lo afrontamos. Así que nada, lo hablaremos. De todas formas, Rocío, bueno, no sé, imagino que a lo mejor puede ser un poco difícil, no lo sé, pero si algún oyente quiere enviar algo para que me lo hagáis llegar de su circunstancia, hombre, soy de Ubrique, conozco muy bien cómo es la circunstancia, pero luego dentro del pueblo hay circunstancias muy diferentes. Todas las familias no tenemos el mismo tiempo para nuestro hijo, las mismas facilidades, pues. Entonces, si cada uno quiere plantear sus situaciones de forma genérica y cortita para poder tenerlas en cuenta todas, porque es verdad, e imagino que a veces hablaré cosas que me estará escuchando alguien y dirá, bueno, eso es muy fácil para quien tenga tiempo, para quien esté con los niños, pero yo no puedo. Bueno, en el programa intentaré tener en cuenta personas y familias que tienen que trabajar y otras familias que tengan más tiempo. Pero bueno, que si alguien quiere plantear su situación porque ve que nunca la tengo en cuenta o que no la conozco, que puede ser así, pues si me la quiere hacer llegar y compartir, yo encantada, ¿vale? Pues también nos quedamos con esas consultas más concretas y específicas, ¿no? Sobre situaciones particulares de cada uno. Está abierta, desde luego, la consulta de psicología también a recogerlas. Lourdes, ¿qué más nos queda por decir de todo el tema que hemos abordado hoy? Pues nada, que paciencia, que confiemos que nuestro hijo o nuestra hija va a superar esto y por supuesto que aunque hay que apoyarlo y hay que comprenderlo, no hay que forzarlo, no nos podemos relajar. O sea, eso no quiere decir que si no quieren salir los dejemos sin salir, no, sino que tenemos que crear un programa o un proceso para que salgan. Pero evidentemente tenemos que ayudarles a que superen esto porque, bueno, necesitan tomar aire y irse adaptando a esta nueva realidad que desconocemos. Claro. De aquí a octubre no sabemos qué va a pasar. Claro. Así que nada, mucho ánimo y paciencia. Pues con ese argumento, con esas recomendaciones también nos vamos a quedar para esta situación en concreto que hemos abordado hoy en la consulta de Psicología Infantil y Juvenil con Lourdes Castro. Lourdes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros y a vosotras. Y bueno, nada más que deciros que feliz semana.